verlo, puteaba también, puteaba también. Pero de otra manera, quizás porque te causaba simpático y quizás vos en esa época yo, digamos, tenía ciertas simpatías a cierta ola progresista en los 90. Acordate que todavía, o hacía poco tiempo, o todavía gobernaba Felipe González, había terminado de gobernar, pero había algunas socialdemocracias que me caían simpáticas. Bueno, ahora las detesto, ¿no? Uh-huh, claro. Las detesto, inclusive cuando uno le... No es que siempre he tenido amor por la socialdemocracia, le tenía cierta simpatía, no sin antes mencionar que ellos fueron los responsables del asesinato de Rosa Luxemburgo, ¿sí? Era una gran militante socialdemócrata que después devino en comunista. Claro. Sí, en la socialdemocracia fue demostrando sus problemas, ¿sabes?, con el correr del tiempo, digamos. Claro, que creo sus que, limitaciones. Claro, final de los 80, 90, con un mundo neoliberal en boga, ser socialdemócrata era el antisistema, ¿viste? Ser socialdemócrata era ser rebelde, prácticamente, porque los grupos rebeldes, los grupos organizados populares en serio, estaban en la lona. Estábamos en la lona, entonces la socialdemocracia era esa rebeldía posible. Claro. La rebeldía que te dejaban. Moderada, digamos. Claro. A ver, la socialdemocracia terminó siendo la expresión más humana del capitalismo salvaje. Claro. ¿Entiende? La expresión más humana. Claro, yo tengo un querido amigo, digamos, Daniel el último, González. El último gran referente de la socialdemocracia fue Willy Brandt para mí. Uh-huh. Aún así, hay muchos comunistas europeos que lo cuestionan mucho. Pero bueno, tuvo una mirada hacia la Ostpolitik, que era en ese momento el Pacto de Varsovia. Él quiso tener una apertura hacia los países del Pacto de Varsovia, que recordemos que era una alianza estratégica, política, geográfica, como la OTAN. ¿Se entiende? Existía el Pacto de Varsovia, donde el que comandaba toda esa alianza estratégica, social, geopolítica, era la Unión Soviética. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Willy Brandt decía que teníamos que tener una apertura hacia el este europeo. Uh-huh. No abandonarlo. Claro. Tener relaciones, comerciar, ¿no es cierto? Bueno, fue el único, me parece, el último gran socialdemócrata, si se quiere. Después vino Helmut Schmidt, que fue a Alemania en muy buena posición económica, y después se desbandó la socialdemocracia, fue la mierda. Toda la socialdemocracia Bettino Craxi terminó con actos de corrupción en Italia, digo. Claro. El Partido Socialista Italiano adherido a la socialdemocracia terminó un acto de corrupción, tuvo que exiliar en Túnez. Que además, la socialdemocracia termina optando económicamente por los programas liberales y así terminan. Exacto. Digamos, que es, sin ir más lejos, Macron, en Francia, digamos, otras visiones que uno va viendo. Un amigo querido que es pasado también por la radiográfica, que es Daniel González, que fuera ministro de Educación de Jujuy, un pensador. No me gusta decir, y él tampoco dice pensador, porque pensador es medio etéreo. Todos somos pensadores. Un laburante pero que piensa mucho y bien. Dice el progresismo como a la izquierda del poder, digamos, a la izquierda del imperio dominante. Entonces ahí es donde tenés que saber con qué bueyes aras en esta mañana. Sí. Pero bueno, Leila Vitar, ¿cómo anda usted? No le he incluido. Estaba por preguntarle a Claudio si ayer se sintió el cacerolazo, porque en Avellaneda escuché dos cacerolas. Uh-huh. Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, por supuesto. Me imagino que la otra Avellaneda habrá estallado, porque sabemos la estrategia y la organización que hay para mostrarnos la supuesta resistencia de toda la ciudad por sobre la expropiación de Vicentín. Pero bueno, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, conurbano, se escucharon dos cacerolas muy ridículas, muy patéticas, y mucho más vecinos insultando a quienes caceroleaban que las cacerolas, así que no la pasé mal ayer, pero sé que hubo muchos lugares donde sí sonaron, así que me imagino que en Córdoba, no sé, Claudio, queríamos consultarte eso. No, vos sabés que todo muy tranquilo acá por Alta Córdoba. Mirá que Alta Córdoba es un barrio bien cheto, te diría, digamos, es un barrio de trabajadores, pero es un barrio clase mediero, bien clase mediero. No se escuchó cacerolas acá, se ve que acá no llegaron, digamos, las redes sociales, o no hicieron furor acá, porque, ojo, que acá tenemos una radio, recién los chicos, recién Lucas y, y Manu hablaban de influencia de algunas radios con el tema de la ley de radiodifusión, porque Radio Mitre tenía sus radios en distintas provincias pasando la aprobación de Buenos Aires. Quiero hacer una aclaración, igual, no para corregir, por favor. Radio Mitre tiene su propia programación acá en Córdoba, ¿sí? Uh-huh. Claro. Después sí pasa Leuco por la tarde, pero a la noche está Mateico. La tarde está Omar Pereira, que es un conductor muy conocido acá de Córdoba, que era muy kirchnerista y bueno, cuando se quedó sin laburo terminó trabajando en Radio Mitre. Fue a pedir la escupidera. Después está un conocido nuestro, chicos, Pablo Rossi, está en Buenos Aires. Ajá. Sí. Un fervoroso macrista, un furioso anti-K. Y por las mañanas muy temprano hay un señor que se llama Jorge Martínez, que trabajó muchos años en Radio Universidad y después, bueno, llegó a la fama en Mitre. Para él se lo apoda Petete. Petete se acomodó muy bien después, naturalmente, estando en Radio Mitre, en Canal 12 de Córdoba, que es del Grupo Clarín, obviamente. ¿Y qué querés que te diga? Un tipo que se precia de llamarse Petete, autodenominarse Petete, no puede ser un buen analista político, ¿no? Yo de Petete conozco el libro gordo de Petete. Claro. No es Petete que me hable de política. Pero bueno, dicho estas cosas, digo, Mitre acá no tiene una gran influencia en el público cordobés. Tiene un 8% que la escucha, sí, que cree en el discurso de Mitre, con sus propios informativos también, está claro, de Córdoba. Después, bueno, sí, se escucha una parte de la programación de Buenos Aires. Pero ellos ya tienen acá igual, pues, ellos piensan todo, Laucha. Mitre tiene su FM que se llama Mía. Que es 104.1, Mía viene según una especie de FM 100, si vos querés. Claro. Con música romántica. Pero ellos tienen acá la FM 100 en otra frecuencia. Y si vos querés escuchar Radio Mitre Buenos Aires, tenés la 97.1. Es decir, ellos invadieron con todo acá. Ahora, claro, no pueden con el poder de Condena 3. ¿Está? Cuando hablo de Condena 3, hablo de Cadena 3. Acá los cordobeses en Condena 3 y Radio Buitre la tienen clara en eso, los cordobeses que no forman parte, digamos, de los sectores neoliberales de Córdoba, que son muchos acá, ¿no? Los que no somos neoliberales no pensamos de la misma manera de Cadena 3 y de Radio M, son enemigos, digamos, ¿no? Cadena 3 acapara más del 70% de la audiencia, esto hay que decirlo, también manejada por un furioso antimacrista, perdón, furioso anti-K y fervoroso macrista como Mario Pereira, que jugó, eso sí, tengo que reconocerle a Mario Pereira, un hombre ya de 77 pirulos, tengo que reconocerle a Mario Pereira, que jugó abiertamente a Macri, pero jugó abiertamente a Macri. Uh-huh. Cuando digo jugar abiertamente es decir, yo voy a votar a Macri. Sí, fue esto, honestamente. Lo defendía, claro. Honestamente, y lo llamaba, durante la campaña de 15 lo llamó, se cansó de llamar, y durante la presidencia, cuando Macri no, llegaba a Córdoba y no se comunicaba con él, se enojaba Pereira. Ponele, él se enteraba que Macri había estado. O sea, ¿cómo el presidente no habló con él? Y al otro día Macri estaba hablando con él. Digo, claro. A ese nivel, negro. Depresión, sí. A ese nivel. Es tremendo. Lo que sí debo reconocerle a Condena 3, ¿te acordás que los medios que particularmente tenían más emisoras? Debían readaptarse a tener una cantidad determinada, 25, ¿no? Uh-huh. Cada uno se estaba readaptando. Cadena 3, Condena 3, con todo lo que había cuestionado la ley de medios, se estaba adaptando a pedido del gobierno nacional, ¿no? Cuando el gobierno nacional pidió a las emisoras ajustarse a la ley, Cadena 3 estaba ajustando a la ley. Tengo que decirlo, ¿eh? No Radio Mitre, obviamente, pero Cadena 3 sí. Ahora, Cadena 3 acá, viste, Mario Pereira dice, me tiré un pedo, y media Córdoba, más de media Córdoba, te dice, Mario Pereira se tiró un pedo, ¿está? La influencia que tiene el tipo es impactante, la verdad que asusta, y yo te puedo asegurar que parte del 61% que sacó Macri en la última elección presidencial, sacó el 61% de la fórmula Macri, en la única, pero bueno, Buenos Aires y Córdoba, ¿no? Pero Buenos Aires sacó el 55% Larreta. Pero Macri sacó acá el 61% la fórmula Macri Pichetto contra 29% de la fórmula de Les Fernández. ¿Sí? Uh-huh. Entonces digo, ojo, y ese 61% hubo un gran parte de voto peronista de Schiaretti, quiero decirlo. pero también impulsado por la gran campaña, la agresiva campaña de Mario Pereira contra el peronismo, ¿no? Contra el Frente de Todos, ¿no? Claro. Y ahora Mario Pereira pidiendo la escupidera y el Estado Nacional poniendo las ATP para pagarle el sueldo a sus tres emisoras. ¿Qué me contás? Mirá qué agradecido. Claro, se aprovecharon. Agradeciendo favores. Creo que también en el tema Vicentín, donde estamos viendo, en estos meses hacía tiempo ya que no veíamos fustigar tanto y en tan poco tiempo. Uh-huh. Así que, bueno, creo que es elocuente. Es tremendo, evidente. Y eso quería también el tema, ¿no? Si vemos hoy la portada de casi todos los diarios, menos Página 12, Popular y Ámbito, todos están replicando la supuesta gran protesta del día de ayer en contra de la expropiación de Vicentín. Y ayer también en redes sociales se vio una operación muy importante para que eso sea el tema principal, ¿no? Y lo que a mí me dio miedo es, por ahí, algunas versiones de el gobierno se iría para atrás con el tema expropiación. Sí. Son algunas versiones, pero operaciones. Quiero remarcar que es parte toda una operación mediática que a mí me da miedo, no porque piense que el gobierno va a ir para atrás, sino por el nivel de presión mediática muy parecido a lo que fue la 125. O sea, vemos de vuelta, no es que, o sea, siempre estuvo la presión mediática, pero ahora con estos titulares y lo que vemos en redes sociales lo vemos como mucho más fuerte. Y eso me da un poco de miedo en el sentido de cómo están poniendo y jugando todas las fichas a Vicentín, y aparte es un tema que se va a tratar en el Congreso, y hay que recordar que fue la empresa que más aportes hizo a la campaña de Juntos por el Cambio. Y ahí hay como una especie de dicotomía, porque ¿cómo puede ser que una empresa, que es la principal aportante de un partido político, después tenga que tratarse en el Congreso de la Nación con los diputados de ese partido político y senadores de ese partido político? Digo, es como una especie de es raro que pase esto en democracia, pero es lo que está pasando y es lo que va a pasar aparte dentro de poco seguramente en el Congreso Nacional. Pero bueno, nada, tratar de analizar un poco todo esto de lo que está pasando en medios, porque a mí por lo menos me alarma un poco. Hablemos de Juntos para el Cambio cuando hablamos del partido, ¿no? Es Juntos para el Cambio, ¿no? La alianza Juntos para el Cambio, la coalición o como quiera llamarle. De todas maneras, digo, el gobierno de Macri le inyectó a Vicentín 18.600 millones de pesos, ¿verdad? Uh-huh. Para salvarla. Vicentín estaba desde el puesto 60, se fue al puesto 6 durante esos 4 años. No solo recibió plata de Nación, lo decíamos ayer, sino recibió plata del Banco Ciudad, del Banco Provincia de Buenos Aires y del Banco Vice. Es cierto lo que dice Leila. Bueno, acá te decía Leila, no pasó nada. Por lo menos acá en Alta Córdoba no escuché las cacerolas, ¿no? Andá a ver los barrios del centro, Nueva Córdoba, Barrio Centro. Nueva Córdoba, sí, ahí viven los estudiantes generalmente, pero hay mucha chetada también. Es probable, capaz, que en Nueva Córdoba, yo no estoy viendo, la verdad, en los portales. Voy yendo a Córdoba 24 Noticias, que es el de la universidad. No se ve el tema de del caserleo como en Buenos Aires. Claro. Y la Nueva Mañana. Después me voy a fijar en La Voz de Córdoba, que no la abrí. Hoy no abrí tanto las tapas de Córdoba, porque estoy siempre más apegado a los temas nacionales. Después le voy a comentar igual algo de Córdoba. No hay mucho. Bueno, ahora ha sido más una cosa porteña, entonces, me parece. Digamos que hay alguna noticia en Córdoba, pero hay muchas noticias nacionales. Se ve que mucho no pasó en Córdoba. De todas maneras, digo, hay una buena noticia para mí, chicos. Pero bueno, vamos a ver después cómo se va a manejar el protocolo. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pues yo tengo ganas de volverme, ¿sí? La idea mía sería volverme. Uh-huh. Ahora, claro, con calma. Con calma, porque tampoco me puedo volver rápido, dejar todo porque sí. Claro. Tengo que pensar en mi fase económica. Recién estoy viendo acá los vuelos de cabotaje comenzarán a operar desde julio. La apertura será para todas las compañías desde la segunda quincena de ese mes. ¿Sí? Con servicios entre provincias, es una buena noticia, la verdad. Y también desde y hacia Buenos Aires. Se dice que en la primera etapa todas las operaciones van a estar concentradas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, debido a que el Aeroparque Jorge Newbery estará cerrado por obras. Bueno, no me preocupa Ezeiza, me preocuparía más el Palomar. Ese Palomar mantiene su situación de indefinición. No, que no bajen el Palomar, por Dios. No, Palomar sería mucho más complicado para trasladarte a la capital. Prefiero Ezeiza, que tiene sus micros de Tienda León. Bueno, eso es una cosa que después evaluaré en lo personal. Pero bueno, la idea es volver a estar allá. Como todavía no tengo 60, voy a ir a la radio si vuelvo, ¿sí? Vuelvo a la radio. Y si cumplo 60, volveré a la radio igual, qué sé yo, iré a los estudios. Algo voy a hacer, pero digo, a veces tengo esa, o por lo menos yo tenía esa sensación de que, dada la situación, ayer había 1.226 contagiados, ¿no? Un día nefasto ayer también, en cuanto a contagiados. Cuando veo la situación en CABA y en provincia, donde se concentra el 90%, y particularmente en CABA, donde están el mayor número de contagiados, aunque ayer provincia le ganó por 100, nuevamente provincia le ganó en cantidad de contagiados, me asusta la situación de Buenos Aires, ¿sí? Me asusta mucho.